Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡No me sigas ni un momento! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra la japonesa! ¡Chico, su madre! ¡Claro! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Iniciando, listo, ya estamos retransmitiendo en directo, amigos. Hola, amigos, y bienvenidos sean a este podcast Freak Noob News. Es la primera vez que estamos transmitiendo completamente en vivo para YouTube. Y en esta ocasión tenemos a un muy buen amigo, un muy buen invitado de un canal hermano llamado Math Manga. Joven Blue Cat, ¿cómo te encuentras? Pues bien, por segunda vez. Sí, es la segunda vez que estamos subiendo esto porque la primera no terminó por funcionar. Y ya, mira, ya me llegó la notificación. Freak Noob News está transmitiendo en directo. ¡Uy! ¡Somos la onda! Joven Mad Manga, te invito. Bueno, obviamente no te llamas Mad Manga, ¿no? Pero joven Blue Cat, te invito a decirle a la gente cuál es tu canal, porfa. Quien no te conozca, cualquier tipo de cosas, por favor. Mi querido amigo. Pues... ¿dónde te pueden encontrar? ¿Ah? En Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, como Mad Manga. Y ya, y nada más hablo de mangas. Ok, bastante bien. Bueno, y también. Ajá. Hola, ya llegué. Y bueno, sí, ahorita nos encontramos también con el buen Carlos, el buen Daniel, otro amigo con el cual pues hemos grabado ya bastantes podcasts. Joven Dani, te invito a presentarte al público. Es la primera vez que están aquí en mi canal, eso es bastante chido, deberían de sentirse orgullosos, ¿saben? O sea, ¿que estamos como juntos? Sí, se podría decir que estamos juntitos los tres. No te emociones tanto. A distancia. Hola, yo soy Daniel y pues ya me han escuchado en otros podcasts anteriores. Y es un placer estar aquí y espero que les guste nuestra opinión sobre el siguiente tema, que es Justice League, la cual acabo de ver ayer con Alri. ¡Yay! Y bueno, antes de irnos al tema principal, ¿qué les parece si damos algunas noticias frikis rápidas? Y bueno, pues esta semana Mark Millar anunció una cuarta entrega del cómic de Kick-Ass. Esto vendría siendo ya el cuarto volumen de esta serie. Esto lo hizo a través de un comunicado por Entertainment Weekly y en esta ocasión pues Dave Lucchesi no va a ser quien tenga el manto de Kick-Ass, sino va a ser una mujer afroamericana, la cual es una veterana de guerra, quien llevará el nombre de Patience Lee, una joven ex militar y madre que luchará contra el crimen organizado de Nuevo México. ¿Tienen algo que opinar al respecto de esta noticia? Yo esa noticia no me esperaba. Ya era vieja, ¿no? Sí, ajá, de hecho, digo, o sea, sí. Apenas se va a empezar a publicar, ¿no? Va a salir a publicarse a partir de febrero, si no me equivoco, febrero del próximo año. Ah, ya, pero ya dieron más información porque no se sabía eso. Del nombre, ¿no? De la chica y todo eso. Sí, de hecho ya viene saliendo más información de la nueva entrega. De hecho va a ser distribuida por... ¡Ah! ¿Quién hace ese ruido? Va a ser distribuida por Image Comics. No forma parte del paquete de derechos que Mark Millar vendió a Netflix hace poco tiempo, pero pues habrá que ver cómo qué tal continúa, ¿no? La historia. De hecho regresa el equipo original, regresa John Romita Jr. y Mark Millar para continuar con esta saga que inició en 2008 y que ya ahorita 10 años después ya va a seguir su nuevo volumen. De hecho, como tal, el cómic acabó por ahí de 2013, 2014 más o menos, y desde mi punto de vista estaría bastante interesante ver qué va a hacer Mark Millar, porque creo yo que tiene muy buenas ideas. Quizás no soy tan fan del hecho de que esté tomando el personaje de Kick-Ass para cambiarlo de sexo y de género. Yo creo que estaría mejor que se inventara un personaje completamente nuevo y no estar aquí agarrando un personaje, ¿no? Explotando un personaje ya conocido. ¿Y qué les parece si...? Sí, a mí no, tampoco me gusta. Ajá. Aparte de que es algo innecesario, ¿no? Desde sí, mi punto de vista, sí. Yo creo que Cáceres acabó muy bien, ¿sabes? Como dándonos a entender que Hit Girl seguiría como con ese... Como siguiendo con esa idea, ¿no? De seguir siendo héroes en un mundo, entre comillas, real. Y creo que eso quedó bien como un final. No creo que sea como necesario hacer otra parte. Digo, igual está muy buena o quizá no lo sé hasta leerlo, pero... Lo esté o no, creo que seguirá siendo algo innecesario por ahora. Sí, pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver ya cuando se publique si vale, si tiene la misma calidad o no. De hecho, ya con este anuncio, igual se dio a conocer el precio, que va a ser de $4. Está un poquito caro, si somos honestos. Y para hacer de Image está caro. Sí, o sea, está bastante caro. Comienza a publicarse en febrero y también nos dieron un preview de 4 páginas del cómic, el cual se ve bastante bien y de cierta manera choca un poco en el sentido de que es Kikaz, pero esta chava, pues es una chava afroamericana, es mujer, pero tiene cuerpo de hombre, maldita sea. Y un Romita se ve que agarró los mismos plots, los mismos dibujos que tenía con Dave Lucchesi y ya nada más los está ocupando para cambiarle el fondo que se ve ahí en los ojos, ya poner así a alguien afroamericano en lugar de alguien güero, y eso sí es como que what the fuck, ¿por qué haces esto? O sea, ni blue, pues, bueno, ni cintura de punta. No, o sea, ¿no has visto los dibujos? No. Bueno, es que sí, en Romita Junior no es como mucho de dibujar mujeres, ¿sabes? Al menos no sé, a mí no me parece. Tiene un dibujo como muy... que se basa mucho, en mi parecer, es mucho en cilindros, en figuras muy redondeadas, por así llamarlo. Y no maneja tanto figuras como... orgánicas. Como más curvas, ¿sabes? Sí, su dibujo es como entre cuadrado, curvoso... Está raro. Sí, está, como que siento está que raro. Se basa mucho en figuras geométricas y no le da como... No los trata como más de integrar en una forma más real, por así llamarla, o más fluida. O sea, me gusta cómo dibuja, al menos las historias en las que ha dibujado. Y creo que en Kick-Ass queda muy bien su dibujo. Pero sí, en el caso de dibujar mujeres, no creo que sea como el mejor en ese aspecto. Sí, no, sí, lamentablemente no. Sí. Sí, pero bueno. ¿Qué fue eso? Como, es que como que todo el mundo queremos hablar y es de maldita... Es lo difícil de hablar en los hangouts. Sí, lo sé. Pongamos orden. Primero... Vamos de izquierda a derecha. ¿Quién es ¿Cuál el es la izquierda? El primero es... No, será... No sé. De derecha a izquierda. A ver, primero hablas tú, Henry. Después. A ver, primero hablo yo, después, ¿qué te parece? Ajá, más manga y después Daniel, así por orden alfabético, por nuestros nombres reales. Primero la A, después la E y después la D. Vale. Así que, bueno, ya continuando con las noticias, dejando de lado el tema de Kick-Ass, una muy mala noticia para los amantes del anime, debido a que Hiromi Tsuru, la voz de Bulma en japonés, ha fallecido lamentablemente. Falleció a la edad de 57 años y todo el fandom se ha quedado completamente en shock con la terrible noticia, la cual no ha dejado indiferente completamente a nadie. Pues viene siendo un personaje que ha acompañado a la cultura pop durante décadas, prácticamente durante años. Y pues estuvo gacho, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que esto viene siendo más una nota para el buen Blue Cat que pues, canales de manga. Así que te toca hablar. Sí. La verdad, creo que nadie se esperaba su muerte realmente. Y sí, el fandom pues respondió muchísimo. Hay muchos fanarts sobre la situación. Inclusive muchos mangakas están haciendo como fanarts sobre todo esto. Sí. Joven Daniel, ¿algo que opinar al respecto? No, pues también me agarró como mucho de sorpresa, ¿no? No, o sea, desperté y prácticamente fue lo primero que vi. No esperaba que pasara este acontecimiento, en especial porque, bueno, creo que todos los que vimos Dragon Ball Z y Dragon Ball lo vimos en español latino, obviamente. Pero pues ya muchos comenzaron a ver como Dragon Ball Super y todo fue en super japonés, ¿no? Y pues te acostumbras a su voz y dices, bueno, pues es la voz original de Bulma, ¿no? Entonces es como algo muy que te saca de onda. Aparte porque no era muy grande. ¿Tenía cuántos años? ¿57? Ajá. Y no sé, o sea, te hace era pensar relativamente. Así como... Era relativamente joven, te hace pensar así como, ¿sabes? Cualquier otro seiyu podría morir de cualquiera de tus animes favoritos. Pues sería como un golpe duro, entre comillas, ¿no? Imagínate, cuando se muera la seiyuu de Goku, que ya también está en los 80s, ¿qué va a pasar? No, se suicidan algunos, yo creo. Tú estarías entre ellos. Sí, colgado. No, de hecho, tampoco no se sabe cómo es que murió la seiyuu. La seiyuu de Bulma. No se ve muy bien cómo, ajá, que solo la encontraron ahí. Pero solo la encontraron y ¡ah, bueno, ya está muerta! Ajá, igual y sí saben, pero pues yo creo que no... Obviamente sí saben, pero no lo van a revelar ahorita. No han dado, ajá, no han dicho qué onda. Unos dicen que pudo haber sido un paro cardíaco o un derrame cerebral y cosas así. O sobredosis de pasión. Sí, eso se suicidó. ¿Quién sabe? Sí, ahora sí que pudo haber... La verdad, posiblemente no la sepamos hasta dentro de un buen rato, pero pues habrá que ver, ¿no? ¿Qué onda? Habrá que ver qué show con estas noticias. Y ahora viajando a la Edad Media, una noticia que a mí me hizo que me mojara por completo, es que Amazon pues finalmente ya firmó para una serie precuela de El Señor de los Anillos. En específico se ha anunciado que la serie va a ser una precuela de la Comunidad del Anillo. Por lo tanto, pues esto da a entender que vamos a estar teniendo las historias adaptadas de los apéndices de la Edad Media, que es lo que ocurre entre El Hobbit y El Señor de los Anillos. De igual manera, se mencionó de que en caso de que la serie tenga éxito, pues vamos a tener un potencial spin-off de esta serie. Por otro lado, John Rhys Davies, actor que interpretó a Gimli en la trilogía de El Señor de los Anillos, ha criticado duramente la nueva serie de televisión que prepara Amazon Studios, ya que durante una entrevista reciente para The No Geek, el actor británico de 73 años ha mostrado públicamente su rechazo hacia la serie de Amazon y menciona que Tolkien debe de estar revolviéndose en su tumba. John Rhys Davies ha asegurado que el objetivo de este nuevo proyecto no es mejorar las películas, sino que es simplemente ganar más dinero. Y aunque esto último no lo ve mal, ha recomendado a Amazon que explore otros universos distintos al del Señor de los Anillos, en el que también haya elfos y enanos que sirvan como homenaje a la obra de J.R.R. Tolkien. La verdad veo muy difícil que la serie pueda llegar a tener los mismos escenarios y el mismo presupuesto y los mismos visuales y la misma música de la de la serie de películas originales, pero tomando en cuenta que se está trabajando junto con Tolkien Estate and Trust y New Line Cinema y que cuenta con un presupuesto de $500 millones por temporada, creo que pueden llegar a hacer algo bastante, bastante bien con todo esto. Tomemos en cuenta de que cada película costó cerca de 150-200 milloncitos de dólares en crearse, así que pues si son temporadas cortas de unos 8 episodios, creo que estos 500 millones de dólares por temporada pues puede ser algo bastante bueno, algo que desde mi punto de vista es malo. Y quien ha leído los libros de Juego de Tronos, es que nos vamos a perder absolutamente de todos los paisajes de Gondor, de Minas Tirith, de Mordor y todo eso. Que Juego de Tronos es muy bueno, pero ¿cuántas veces hemos visto las grandes ciudades o los grandes reinos en una toma amplia? Realmente han sido contadas las veces que podemos ver ciertos paisajes de Juego de Tronos en la pantalla chica. Tal como te lo describen en el libro, tú solamente te lo imaginas, porque en la serie de televisión uno únicamente ve las casitas y el escenario rústico, por decirlo de cierta manera, y no tenemos los visuales espectaculares como un Minas Tirith en El Señor de los Anillos, por decirlo de cierta manera, o un abismo de Helm o algo por el estilo. Así que habrá que ver qué tal funciona esta nueva serie. Yo ya le tengo fe, yo estoy suscrito a Amazon Prime, así que este es otro muy buen motivo para seguir pagando mi anualidad con Amazon Video. Y sus opiniones, ya saben, primero el joven Matt, manga, y después tú, mi buen amigo Daniel. Yo por un momento me perdí, pero ya entendí. Ok. Opino lo mismo que Gimli. Sí, es algo... Pensé que iba a ser como una adaptación de los libros, pero así que saber que es un spin-off, tanto. Pero a ver, ya veremos, esperemos que esté buena. ¿Y tú, joven Daniel, qué opinas al respecto de esta nueva serie? Bueno, creo que aquí no está el joven Daniel. Hola. ¿Ahí está? Sí, no sé por qué. No sé por qué. Ya me he desactivado. Pero bueno, creo que mis audífonos se ven descompuestos. Pues, no sé, creo que nunca he visto Game of Thrones, pero creo que sí es como muy coherente eso que dices, de que no se aprecian los paisajes como tal. Entonces es algo que, cuando vamos a las películas de Lord of the Rings, caracterizaban mucho, como ver todos esos paisajes, esos paneos en Minas Tirith, en Rohan, en las minas de Moria, todos esos paisajes que caracterizan mucho la Edad Media de Tolkien. Y pues bueno, mientras no quieran hacer como un remake de las películas, yo creo que no tengo tanta molestia. Pero sí va a ser un poco raro que si sale algún personaje de estos de la trilogía de El Señor de los Anillos, sí va a ser como un poco raro verlo interpretado por otro actor, siendo que no tiene tanto tiempo de estas películas que fueron lanzadas. Pero pues no nos queda más que esperar y ver. Creo que 500 millones de dólares es un presupuesto bastante considerable, siendo que actualmente las películas AAA, tales como las de Marvel o no sé, algún otro tipo de franquicia, el mayor récord me parece que es como de 250 millones de dólares. Y creo que 500 millones para una temporada está bastante bien, así que pues solo falta esperar y ver qué es lo que nos ofrecen. Sí, y sí, bueno, aquí bueno, el joven Iván Oropesa. ¿Quién tiene su micrófono bien fuerte? Pero bueno. El joven Iván Oropesa está mencionando de que si ya que algo de la final mundial de League of Legends. De la final mundial. Que SKT perdió 3-0. Es como Skate, ¿no? Tú sabes más al respecto, ¿no, joven Daniel? Así que vas tema libre de League of Legends, la final de League of Legends. Pues no sé tanto, porque realmente llevo un año jugando League of Legends y realmente poco me interesan las competiciones de las eSports. Digo, ni siquiera las de Halo, veo que soy súper fan de Halo, pero bueno. El chiste es que, por lo que yo sé, SKT era como campeón mundial, el campeón actual hasta ese momento, y pues iba teniendo una racha muy buena en lo que fue todo este torneo, pero cuando llegaron a la final les dieron una tremenda rastriza el equipo de Samsung Galaxy, y algo que tomó por sorpresa a muchos, porque según el criterio de muchos, un jugador de SKT, el cual es llamado Faker, es como el mejor del mundo. Entonces fue como una una masacre total a los mejores del mundo en ese entonces. Fue como algo muy sonado en el mundo gamer durante toda esa semana. Hey. Y pues en sí no puedo decir más porque en sí, en resumen, eso fue lo que pasó. Normalmente son, creo que es el que gane 3 de 5 partidas de la competición, y pues quedaron 3-0. Total, no pudieron dejar nada, ni una mínima esperanza de poder llevarse ese trofeo, esa copa mundial, porque literal es como cualquier otra competición deportiva, te llevas una copa mundial, el reconocimiento de ser el mejor del mundo, y aparte les dan una recompensa monetaria que es de unos cuantos millones de dólares. Rayos. Nada más porque no me gusta League of Legends. Bueno, sí me gusta, pero no tanto. Yo lo jugaba en la prepa, parte de la universidad, y después dije, no, ok, esto es mucho dinero, esto es mucho tiempo, y ya lo desinstalé, y ahorita estoy jugando Dota, que es casi lo mismo, maldita sea, pero... De hecho. Pero sí, no, es una adicción muy grande este tipo de juegos. Y bueno, ya nada más para ir cerrando con estas noticias, Steve Zibulski es nombrado jefe editorial de Marvel Comics. Nuestro buen amigo Steve Zibulski reemplazará a Axel Alonso en el puesto de manera inmediata. Alonso fue nombrado jefe editorial en enero de 2011 y ha supervisado una serie de importantes iniciativas de Marvel Comics. Según el anuncio de Marvel, la decisión de Alonso de desalojar el puesto fue mutua entre él y el editor. Zibulski es un veterano que lleva 15 años en Marvel, que ha trabajado en varios roles a lo largo de los años. Su puesto más reciente antes de su ascenso fue vicepresidente de Marvel Brand Management and Development en Asia, donde se le encargó ayudar a promover la globalización de Marvel y sus propiedades. Zibulski vive actualmente en Shanghái, pero se mudará a la ciudad de Nueva York para trabajar directamente desde la sede de Marvel. Pues yo creo que es una muy buena noticia. No sé si quieran comentar esta nota alguno de ustedes, o ya nos pasamos a la siguiente noticia. Pues no conozco al que va a ser el reemplazante. Ok. Solo a Alonso. Sé que muchos lo odiaban. Yo tampoco lo conozco, pero normalmente en cualquier medio, un cambio de director siempre va a llevar a una nueva dirección en lo que se llevan en los proyectos. Entonces, creo que actualmente a Marvel le hace mucha falta eso, porque está como en un cliché en el que quiere, bueno, en un ciclo más bien, en el que quiere volver a utilizar cosas que ya ha utilizado muchas veces en el pasado, pero no le salen. Entonces, creo que, bueno, espero que sea más para bien este cambio. Sí, hubo básicamente... Ojalá. En un menos de 2 años, creo. Y bueno, ya nada más para cerrar con las noticias de esta semana, pues hubo un nuevo rumor, ya estos aburridos rumores de que Batman deja, Dios, ¿qué onda con eso? Pero bueno, de que Batman deja el papel de que Ben Affleck deja el papel de Batman y que Matt Reeves está viendo al actor Jake Gyllenhaal para poder interpretar a Ben Affleck, para poder interpretar a Bruce Wayne en el universo de DC. Qué bueno. Yo espero que no sea verdad. Pues no sé, yo también, o sea, Batfleck me super mama, creo que es un excelente Batman, y no me gustaría como que verlo tirar la toalla tan pronto. Me gustaría verlo un poquito más, al menos que nos regale una película en solitario de Batman. Y con mínimo eso, mínimo una, creo que un Batman experimentado como tal, que ya lleva más de 20 años combatiendo en Ciudad Gótica, es algo que nunca nos habían dado en el universo cinematográfico de DC. Entonces creo que es una muy buena oportunidad para explorar este personaje en esta faceta, y creo que no es muy bueno dejarlo ir tan pronto. Mínimo una película individual es lo que necesitamos. Y ya, yo con eso realmente quedaría satisfecho.

from the bloody cross on top of Calvary to the beach of Malibu. Everybody knows it's coming apart. Take one last look at the Sacred Heart before it blows. Everybody knows. ¡Voy a detenerte! ¡Tengo un arma secreta! ¿Dónde está? ¡Está por ahí! ¿Y puede protegerte de esto? ¡Sandwich! ¡Ay! ¡Tenía un sandwich en la cabeza! Primeros comentarios. Qué gran primer comentario. Mi comentario, no sé, me gustó mucho, la verdad. Siento que le faltó como emoción o partes que, no emoción, sino partes que te sorprendían. Pero no creo que sea una mala película, realmente. Creo que cumple con lo que es la idea principal, que es un equipo de superhéroes. Y pues ya, a lo largo del podcast, escucharán más opiniones. Sí, creo que la crítica la está masacrando injustamente. Y hay críticas muy ridículas desde mi punto de vista. O sea, hay críticas que creo que no son bien fundamentadas, como las que comentábamos antes de iniciar el programa. Y bueno, mi comentario inicial sobre la película es que creo que es una película cumplidora. Se me hizo muy divertida, amé toda la secuencia inicial, y aunque se nota que le metieron tijera a lo bruto para tratar de tener la película lo más simple posible, creo que es una película, desde mi punto de vista, que se puede disfrutar bastante. Creo yo que no es la porquería que muchos dicen, porque en serio, la están destrozando de una manera espectacular esta película, y no creo que sea el caso. Pero pues ya iremos hablando, ¿no?, al respecto de esta película. Obviamente pues vamos a hablar con spoilers, así que si no han visto la película, pues les recomendamos pues primero ver la película para que no se arruinen ciertas escenas, ¿no? Sí. Como ya es costumbre aquí en el podcast, primero vamos a hablar de lo que nos gustó de la película, después lo que no nos gustó, y después ya ir mencionando las referencias, los easter eggs, como aquí menciona el buen Iván Oropesa, las linternas verdes. Pues sí, vamos ya a estar hablando de todos estos easter eggs que vimos en la película. Sobre las linternas, sobre Shazam, ahí los campeones, que estuvo Zeus, estuvo Ares y todos ellos. Hablar de las Amazonas, que tienen un increíble papel en esta película. Pero joven Mad Manga, ¿qué es lo que más te gustó de la película? Ya sabes, lo que más te mamó de la película. Y como personajes, yo creo que el que más me gustó fue... muy poco Superman. Fue creo que el que más me gustó. Pues, como dices, y se nota que hay tijera, pero no se siente como con Batman v Superman. Y creo que eso es algo a cierto punto. Y ya. Y la liga, o sea, la liga en general, como trabajan, como la, ¿cómo se dice?, la química, pues, y todo eso está muy padre. Las secuencias de acción, todo eso está muy padre para mi gusto. Ok, joven Daniel, la que te gustó de la película, tú que ya has estado en otros podcasts acá con nosotros, pues ya conoces más o menos, ¿no?, la dinámica. Sí, bueno. Pues lo que más me gustó de la película fueron los personajes en general, hablando de la liga, no de antagonistas ni nada de eso, solamente de la Liga de la Justicia. En general me gustaron todos los personajes, incluso Cyborg, que no sé por qué muchos le tiran basura, sí creo que tuvo una actuación bastante buena. Y bueno, en especial a mí me gustó mucho Batman, creo que es mi personaje favorito de toda la maldita liga en el universo cinematográfico. Y no sé, o sea, me gustó como mucho esa evolución que tuvo de una película a otra en ser un tipo que quiere solo matar a Superman por la seguridad de todos, a pasar a ser el tipo que quiere traer de nuevo esa esperanza, reviviendo al tipo que quería matar hace algunos años. Y eso fue lo que me gustó, como todos tenían como sus debilidades y sus fortalezas, pero al final juntos lograron vencer a un mal superior, y en realidad todos necesitaron de uno del otro para poder llegar a ese objetivo común. Y pues sí, así en resumen, todo el equipo de Justice League fue lo que más me gustó de la película, todos y cada uno de los personajes. Ok, mi turno. A mí, esta película es una película que yo llevo años esperándola. Estaba que me mojaba ya cuando estábamos a punto de verla. Y bueno, ¿qué más puedo? Bueno, ¿qué puedo decir? Inició la película y creo que es uno de los intros más hermosos y espectaculares que he visto. Nunca imaginé que la película fuera a iniciar con una escena de Superman. O sea, yo pensé que íbamos a para esperar para ver a Superman. ¿Qué les gusta? Hasta la última media hora de la película o algo por el estilo. Pero no, inicia la película con unos niños preguntándole a Superman que... Oye, Superman, ¿qué es lo que más te gusta de la Tierra? Y esto es algo que a mí se me hizo súper espectacular. Me encantó ver ese humanismo de este superhéroe. Me encanta esa introducción en la cual nos demuestran que el mundo, a world without hope, un mundo sin esperanza, en donde Superman ya no está y los crímenes se suben, la desesperanza está a todo lo que da. Creo que es una muy buena introducción desde mi punto de vista. Se puede dar a entender desde... yo siento que esto fue completamente dirigido por Zack Snyder. O sea, luego se siente la mano ahí en su dirección bien cabrona en estas escenas. Y dejando de lado ya estas escenas de introducción y todo esto... Me encantó la dinámica que tienen los personajes. Nunca creí que Cyborg me fuera a interesar tanto en la pantalla grande. Me encanta el personaje de Cyborg. De hecho, Teen Titans es de los pocos cómics que sigo mensualmente de DC Comics desde hace años, literalmente años. Lo colecciono como desde el 2011, más o menos, cuando todavía era previo a los nuevos 52. Después seguí leyendo Teen Titans y todo eso, y me agrada que lo hayan introducido como personaje de la Liga de la Justicia. Siento que es un poco para cubrir la cuenta, para tener como que nuestro Iron Man, por decirlo de cierta manera, en el universo de DC. Esa es mi percepción que yo tengo cuando leí los cómics por primera vez, pero creo que lo hicieron de una manera muy buena. Me gusta más el personaje, obviamente, en los Teen Titans, pero el sentido y la personalidad que le dieron a ese personaje aquí en la película es algo brutal. Algo que igual me encantó de la película fue Flash. O sea, este actor lo hace de una manera increíble, Ezra Miller. ¡Wow! Nunca pensé que Flash fuera tan divertido. De hecho, el otro día, hablando con el buen Gaff, de que nos iba a acompañar hoy, pero que ya no nos pudo acompañar. Qué raro. Sí, qué raro que no nos esté acompañando. Estábamos hablando de la nueva temporada de The Flash, que es que como que ya se avivanteorizó, por decirlo de cierta manera. O sea, ya llega a sentirse un poco hartante. Sí, ya la serie se llega a sentir un poco hartante de cierta manera, sobre todo con los personajes de apoyo. Aquí no, o sea, ningún personaje de apoyo se siente pesado. Aquí todo se siente orgánico, todo se siente bien, ¿no? De cierta manera lo estás viendo y lo estás disfrutando. Es algo que lo ves y te gusta y te divierte y sobre todo te entretiene de ver. Y algo que no pasa ya actualmente con varias de las series que empezaron con todo y que lamentablemente fueron cayendo. Me encantó la participación de Batfleck, en serio, Ben Affleck creo que es el mejor Batman que hemos tenido en años, en serio, es increíble este papel. Y sobre todo el hecho de que sea un Batman ya experimentado, un Batman de 20 años de carrera, por decirlo de cierta manera, le da como que mayor peso al ser un líder, le da mayor peso a la hora de ser la persona que se encargue de reunir a la Liga de la Justicia, porque ya viene siendo un líder nato, él ya ha vivido tantas cosas, le han pasado tantas cosas, que desde mi punto de vista, pues, es increíble, ¿no? La manera en la cual, pues, se toman a este personaje, es increíble la manera en la cual desarrollan este personaje y lo están desarrollando en el universo cinematográfico de DC Comics. Y en general eso me gustó la simpleza de la trama, me encantó lo simple de la trama en muchos sentidos, ya que no es una historia rebuscada, es nada más una historia de superhéroes y ya, punto final, se acabó, es la historia de los buenos salvando el día, no necesitamos más, no necesita más la trama para ser una trama épica o ser una trama con un trasfondo súper mega filosófico y súper mega serio y súper oscuro, no, nada de eso, la película solamente se dedica a contarte una historia de superhéroes, es muy liviana y creo que lo hace bien en ese sentido. Sí, la película va al grano, tenemos esto y esto es lo que hay. Y ya, pues no sé, o sea, en una parte estoy de acuerdo porque en Batman v Superman como que querían meternos muchas líneas argumentales que no eran necesarias, entonces saturaban mucho al público que no tenía como un conocimiento de cómics, y aquí hicieron lo contrario, pero creo que exageraron demasiado, al menos a mi gusto, siento que avanzaron muy muy muy rápido, a un poquito como lo que mencionaba de Thor Ragnarok, que avanzaron como muy rápido y no dejaron como procesar esas escenas que tenían cierto peso argumental. Al menos así yo lo sentí, no sé ustedes, pero siento que sí era algo que necesitaba DC, tal vez no a este extremo, pero sí como avanzar un poquito más al grano. Entonces es algo que me gustó, pero a la vez siento que no lo llevaron tan bien. Pero no es un problema que le vea yo tan grande como algunos otros que hay por ahí. Sí, no es tan grande. O sea, ¿cómo decirlo? Sí, las escenas en las que están como que muy cortas, se siente que algo falta. O sea, ¿se ve que viene versión extendida? No. Sí, va a haber versión extendida. Obviamente sí. Es que, por ejemplo, cuando arriban a Superman, yo no esperaba que lo hicieran tan pronto, quizás ni siquiera fue tan pronto, pero el mismo hecho de que todo avanzaba tan rápido, todos los eventos eran como muy velozmente, pasaban muy veloz, no sé, como que me dio esa sensación de que... Entendiste que sucedió muy rápido, ¿no? Ajá, de que revivieron a Superman antes de lo necesario, no sé, y así con varias cosillas que hay por ahí. Pero te digo, igual y en tiempo real, en tiempo de película real, sí fue el tiempo adecuado, pero en tiempo argumental no lo fue. Pero esa es mi opinión nada más. Y Iván Oropesa, sí. Nada más tantito, nos menciona que él sí sintió el peligro y la amenaza del villano, pero llegó Superman y pues se quitó ese sentimiento de peligro. Y ahorita que ya mencionaron la muerte, la resurrección de Superman, la vida y obra de nuestro señor Superman, debo admitir que yo me cagué cuando revivió, en serio, creo que es una de las escenas más populares. Cuando regresa como malo, así de villano, joder, mae, qué buen villano, qué... Es una escena de mucha tensión, demasiada tensión desde mi punto de vista. Y yo estaba de no mames con esto. Me acabé las uñas casi de los nervios. Superman regresa hecho un maldito, o sea, te das cuenta de que si él se lo propone, Lex Luthor tiene razón. Él podría gobernar el mundo y pues ya vimos una versión de esto en Injustice. Y me encantó la manera en la cual regresó el Pet Cemetery, aquí se hizo realidad. Y que fue un muy buen chiste ese. Me encantó la manera en la cual Flash va corriendo y Superman solamente voltea los ojos viéndolo con una cara de maldito infeliz que te quedas de ¡vete al carajo! En serio, en esa parte yo ya no podía ni con mi propia alma. Fue increíble. Sí, esa escena es muy buena. Cuando agarra cabezazos, se agarra cabezazos con Wonder Woman. Oh, también dices, ma. esa escena es muy buena. ¿Cómo regresa? Esperar, bueno, sí, en parte sí, en parte no. Dices, se los va a cargar a todos aquí ahorita. Pero ya, uno ya sabe que va a llegar Lois. Pero si no saben de cómics o no sé, igual la gente sí, pues, decirlo de alguna forma, pues sí le va a sorprender todo eso. Digo, o sea, a nosotros nos sorprendió. Sí. Y ¿Qué más? Allá ahorita que estamos mencionando lo bueno, pues quiero verme la... Quiero hacer el amargado en mencionar algo que no me gustó tanto. Y es la música. No sé ustedes, pero aunque está el soundtrack clásico de Batman y el soundtrack clásico de Superman en varias escenas, y la manera en la cual lo utilizaron es algo increíble. Siento que la mayoría del soundtrack fue un soundtrack un poco genérico para mi gusto. No sé ustedes cómo lo sintieron, pero para mí sí, me quedó a deber el soundtrack. Le faltó epicosidad para mi gusto. Yo siento que en muchas partes quizá Danny Elfman se basó demasiado en el soundtrack de Avengers Age of Ultron, porque muchas veces sentí que estaba escuchando ese soundtrack, al menos en las partes en las que la liga está junta. Ah, ok, sí, yo sabía que no era el único que había sentido eso. Qué bueno que... Ver, ¿por qué no te lo mencioné ayer? No pero sé. Sí, o sea, aparte... Pero... Continúa. Ok. Pero solo me pasó en una escena cuando se van bajando del avión y sale a la liga. Sí, fue así como de eso se escucha muy Vengadores. No, a mí de pero todas ya las los escenas. Demás, como dice, sí, no, a mí, no me hacen esa, pero el soundtrack, en cierto punto, pero no es la gran cosa. A mí lo único solo que... las escenas cuando reciclan las de clásicas, dices, wow. Ajá. Como, Sí, te digo, a mí en las únicas que sí me emocionaba el soundtrack como tal fue cuando sonaba la clásica de Batman o la de Superman y obviamente la de Wonder Woman, que ya es como muy, muy identificable hoy en día, o así lo sentí yo. Y algo que mencionaba Alri ayer antes de la función de la música es que sí, como que yo también la sentí, no sé si solo era la música o contaban también los efectos de sonido, pero lo sentía muy saturado todo. No identificaba bien, como, ya sabes, como esos acordes y los graves, ajá. No distinguía que era parte del soundtrack y que era parte de los efectos de sonido. Y sí, es como un poquito, no sé, como que al aventón, así lo siento yo. Sí, puede ser, no lo había visto de esa forma. No es que haya sido el aventón, pero es que el soundtrack es tan normal y tan común que simplemente pasa desapercibido. Escuchas, por ejemplo, el soundtrack de la película de Man of Steel y puede que la película te guste o no, pero de mínimo se te quedan las canciones en la cabeza, los acordes, la melodía de ciertas piezas, aunque Hans Zimmer hace música muy minimalista. Se te queda la música en la cabeza. Lo mismo pasa con la música de Batman v Superman. Puede que la película te guste, puede que la película no te guste, pero algo innegable es que la música es una verdadera joya. De ahí salió el tema de Wonder Woman, el ya icónico tema de Lex Luthor con el piano y el violín acá bien tétrico que ocupan al final de la película en la escena postcréditos, que te transmite... la maldad o el lado bueno de los personajes, te transmite nervios, te transmiten emociones, música minimalista, pero que al final del día te está transmitiendo algo, y en esta ocasión Hay buenos temas ya cuando escuchas la música por separado, pero lamentablemente no hay así un tema que digas, wow, este tema estuvo mega épico, este tema, salí tarareando el tema. Yo la única canción que salí tarareando fue la que aparece en la escena de introducción, la de Everybody Knows, que sale en la escena de introducción de la película. Creo que es como que el de las más que recuerdas. Y ya, si vuelves a ver la película y todo eso, pues sí, te das cuenta de que, mira, ahí está haciendo cierta tonadita, ¿no? La película. O, mira, ahí está haciendo cierta, cierto motivo, el soundtrack. Pero de ahí en fuera no es algo que notes realmente o algo que disfrutes al 1000%. Y al principio, incluso el soundtrack es como un poco de fanservice. Sí, o sea, pues ocupa los temas originales de Batman y el de Superman, de John Williams y de Tim Burton también. Y qué mal, ¿no? Que Tim Burton haya creado un soundtrack brutalmente hermoso para el Batman de los años 80s y que para esta ocasión no nos pueda haber dado un soundtrack memorable o a la altura, ¿no? Era la primera vez que teníamos a la Liga de la Justicia. Y de menos que el tema de la Liga de la Justicia fuera épico, que fuera algo de lo cual pudieras recordar, que salieras tarareando como el tema de Superman o como el tema de la Liga de la Justicia de la serie animada. Aquí simplemente desecharon todo eso y pues no tenemos un tema de la Liga de la Justicia memorable o no, o al menos no a la altura desde mi punto de vista. Me gustaría escuchar lo que yo creo tenía planeado hacer John Hexel. Y estaría padre. Sí, aquí Iván Oropesa nos menciona que Barney tiene más temas icónicos. La verdad es que sí, Barney tiene más temas icónicos. Sí. Pues, Barney es un dinosaurio. Yo recuerdo la de... ¿qué? La de... Me gustaría estar ahí abriendo la boca para saborear. Mira, esos 8 espectadores que tienes van a bajar como a 2 si sigues cantando. Perdón, o suben. Sí. ¿Qué más? Bueno, ahora sí, la introducción del villano. Toda el horrible, lo odio. Es lo peor de toda la maldita película. El peor villano de cualquier maldita película. Si el CGI es malo, su actuación de voz es muchísimo peor. Ay, no, su voz es muy épica. El CGI es pésimo, debo de admitirlo. Pero a mí esa voz de tráiler súper épico de... No, ni siquiera demuestra emoción su voz. Ajá, no modula bien su voz, se le hace falta como transmitir enojo, o cuando está sorprendido, o incluso cuando siente miedo al final de la maldita película. No sé, o sea, no me convenció la actuación de voz para nada. Siempre sentí que usaba la misma modulación y tono de voz en toda la maldita película. Es lo peor para mí de la película. Sí, lamentablemente sí, es muy mal villano, o sea, ni cómo negarlo. Es malo, pero... neta, no es lo peor que dije. Bueno, obviamente lo dije porque es lo más reciente que he visto, pero es muy malo. Sí, es malo. Pero, no sé. Y bueno, pues la introducción se da. Ok, vas. Aparece contra las Amazonas. Esa parte está bien chida, aunque obviamente la que se rifan ahí son las Amazonas. ¡Ah, Dios! ¿Quién tiene esos graves bien intensos? No sé, yo no. Ya, ¿cuál es desaparecieron? Tus oídos sangran. Sí, o no sea, cuando aparece contra las Amazonas. Ajá, bueno, chida. La introducción se da con las Amazonas y ahí tenemos una de las escenas más épicas. Esa parte está muy padre. Todo se enfrenta en los 5,000 o 5,000,000 de años. ¿Cuántos años sean? 5,000. La primera invasión 5,000 años. Hay obviamente lo que más destaca, 5,000. Lo que más destaca pues son las Amazonas, los Atlantes, el Linterna Verde. Que es la primera introducción a las Linternas Verdes en este universo. Sí. Y algo que se me hizo genial también. Son los campeones de Shazam. O sea, aquí tenemos a Zeus, tenemos a era esta, bueno, la chava del arco, Ares, que ahí aparece. ¿Por qué aparece Ares en los créditos? ¿Ares estaba en la pelea? Yo no lo vi. Es que yo no tampoco estoy seguro de haberlo visto, pero ahí aparece. Falta que salga en una versión extendida. Amaría que saliera, porque aparece ahí en los créditos del final de la película, dice Ares, tal, tal, tal. Pero pues con esto, pues es ya la primera introducción a, como tal, a Shazam y a los Green Lanterns en el universo de DC Comics. Y está de reventarte la cabeza. O sea, en la premiere yo grité de no jodas, no jodas con eso. Porque es algo que te moja, o sea, en serio es inevitable no mojarte. Bueno, Dios no lo viste. Nos pidieron que nos calláramos en la premiere. Ah, sí, de hecho. Sí, fuimos juntitos allá a la premiere, agarraditos de las manos. Y nos miramos fijamente. Y susurramos nuestros nombres al oído. Bueno, eso es algo que no necesitaba saber realmente. No, ¿sabes qué sí fue bonito? Las palomitas de Cheetos. Eso sí fue muy bonito. Ah, eso nunca las había probado. Tienen Cheetos y sabían genial. Wow, quizá por eso se llaman palomitas de Cheetos. Exclusivas de Cinemex. Así que si van a Cinemex a ver la Liga de la Justicia, pidan sus palomitas de Cheetos. Saben espectacular. Pero bueno, yéndonos así ya a los Easter eggs y referencias a los cómics y todo eso, ¿cómo se les hicieron? ¿Cuáles notaron? ¿Cuáles no notaron? Bueno, obviamente, si no las notaron, pues no las van a mencionar, ¿no? Obvio. Pero, a ver, van, joven Luca, te empieza y después... ¿Qué me dijiste de la camioneta? Ah, no, esa era mami. Yo ya no me fijé en esa. Pero... Ajá. Más allá de eso, creo que no. No recuerdo alguna. Pasó alguna. Pero, a ver, referencia que más me gustó, obvio, fue la de los Green Lanterns y el campeón. ¡Ah, oh, par Dios! Creo que hasta brinqué de mi asiento. ¿Ves que perdí mi ficha? Ajá, sí. Sí. Y toda la explicación de las cajas madre, y eso está muy chido. O los New Gods, los nuevos dioses, todo lo de Jack Kirby, no, eso se... Está muy chido todo. Lo de la unidad y al final que diga for the unity, for Darkseid. Fue de Darkseid. ¡Ah! Sí, no manches. Sí. Leditos. Por Dios. Lo de la Liga de la Injusticia. Ok, ahorita vamos a las escenas post-créditos. ¿Sí? Tranquilo, joven Blue Cat. Bueno, ya creo que es lo que puedo más. Lo que ahorita recuerdo más. Tengo que verla otras tres veces más. ¿Y tú, joven Daniel? Pues bueno, obviamente los easter eggs más notables que fueron las de Shazam, que realmente no muchos en la sala la notaron, como mencionabas ayer. O sea, a veces Zeus y es así como, obviamente, vamos, tienen que estar todos los más dioses ahí. Y o sea, sí notaron otros easter eggs en la sala, pero pues realmente no vi que alguien más lo notara. También me gustó pues las escenas post-créditos, la carrera de Flash y Superman y Deathstroke y todo eso. También la paleta de colores que usan en las escenas finales, ya cuando llegan a donde está Steppenwolf, que es una paleta de colores que a mí me recordó mucho a Justice League Unlimited, al intro, que era como unos tonos muy naranjas y morados. Entonces, cada que nos ponían a contraluz a los héroes, me recordaba mucho a esta intro de esta película. También me gustó el Salón de la Justicia, como está en el final. Sí. Y nos dicen que quiere un lugar para seis ahí, y Wonder Woman le responde que tenga en consideración la entrada de más héroes. Por lo cual, probablemente el universo... Ojalá y que sí se siga expandiendo como lo ha hecho hasta ahora. Y también me gustó cuando Alfred le dice a Bruce Wayne que es lo que pasa cuando estás acostumbrado a pelear solamente con pingüinos explosivos. No sé, me da mucha risa esa parte, porque, o sea, ¿cómo pasas a pelear con un tipo vestido de pingüino que usa bombas de pingüinos a pelear con un tipo intergaláctico que quiere conquistar el mundo? Y la vida de Batman. Sí, exacto. Y pues, el humor de la película me gustó, ¿saben? Ahorita que mencionas en eso de Alfred, me acordé cuando Alfred le dice a Diana de que, bueno, por lo menos alguien ya tiene una cita aquí. Sí, eso fue genial. O sea, Alfred siempre queriendo sacarle una cita al amo Bruce, pero pues el señorito Bruce no se deja. Me gustó el humor, mucha gente se está quejando del humor, pero pues a mí me agradó, o sea, lo sentí muy acorde a la película, lo sentí normal, igual la escena cuando Superman le dice a Batman, dime, tú sangras, y después llega la superarma que es Lois Lane. Me agradó mucho esa escena del final de Batman, ahí definitivamente algo está sangrando aquí. Bueno, fue muy divertida desde mi punto de vista. Eso se siente luego mega dirigido por Josh Whedon, pero pues qué más da, ¿no? O sea, en serio, está genial, está muy, muy bien el humor. Pues creo que le hacía falta ya a DC como un poco más de humor, no tan, no sé cómo decirlo, tosco, no sé si sea la palabra adecuada, pero normalmente en sus otras películas se sentía como un humor muy forzado, y aquí creo que encaja muy bien. Claro, al haber más personajes como Flash, Aquaman y todos ellos, se da la oportunidad a expandir un poquito más esta exploración de incluir nuevos chistes o nuevos comic reliefs, por así llamarlos. Y es algo que creo que le cayó muy bien a la película. No exagera demasiado, sí. no satura todo de chistes y creo que los mete en los momentos adecuados. No es Doctor Strange. No es Doctor Strange, no es Thor Ragnarok, no es maldito asqueroso Iron Man 3. Oh, Dios, no me recuerdes eso, por favor. No tienes por qué recordarle eso a la gente a las 2 de la mañana, ¿sabes? Y hay una referencia que yo no había notado en la película hasta que el joven Daniel me la hizo notar. Una referencia muy clara al Señor de los Anillos, con las cajas madres, de una caja para los para la gente de la Atlántida, una caja para las Amazonas y una caja para los humanos. Eso fue súper Señor de los Anillos, ¿no? Un anillo para... Me acerqué a ti y te dije 9 anillos para los hombres. Exacto, 7 para los señores elfos y 9 para los enanos y todo eso. No manches, súper referencia al Señor de los Anillos. Ya para al final de la película, pues obviamente, como ya lo estaban mencionando, las escenas postcréditos. La primera escena postcréditos hace referencia al icónico cómic en el cual Superman y Flash se enfrentan en una carrera. Y pues creo que esta carrera la hemos visto en infinidad de veces. En la serie, ya con Flash y Supergirl. La vimos en la serie animada, la vimos en los cómics, la hemos visto infinidad de veces con Superboy y Kid Flash, igual con Zoom y Bizarro, la hemos visto con, obviamente, Flash y Superman. Creo que esta es una escena completamente digna de los cómics, muy buena. Y desde mi punto de vista fue un gran, gran, gran easter egg, una gran referencia a los cómics, ya que a la hora de juntar a estos dos personajes, pues es algo que tiene que pasar inevitablemente. Y la última escena, pues créditos con Deathstroke. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! Está sacado de los cómics este personaje. Me encantó el hecho de la referencia a Legion of Doom o la Legión del Mal, que quienes no lo sepan, pues viene siendo un grupo de supervillanos, los cuales pues es como la Liga de la Justicia, pero mala, por cierto, de cierta manera. Aquí el joven Iván Oropesa dice, el ganador es Rocky, posiblemente, y hace Marnat, y así la Legion of Doom, pues viene siendo una invención completamente de la serie de Hanna-Barbera de los Superamigos, que pues fue que les hicieron una ¿cómo decirlo? Querían poner un equipo así de supervillanos a los superamigos en aquel entonces, antes de llamarse Liga de la Justicia, y pues crearon la Liga del Mal o la Legion of Doom, comandada por Lex Luthor, y en la cual tenemos a icónicos villanos como Black Manta, como Sinestro, como Black Adam, entre varios más. El Joker, obviamente, tiene que estar ahí. Catwoman. Perdón que te interrumpa, pero cuando le hablan a Lex Luthor y el tipo calvo voltea riéndose, creo que tú y yo creímos lo mismo, de que el Joker iba a aparecer ahí en el yate con Lex Luthor y... Sí, exacto. Es que debió de haber aparecido ahí. Sí, nada. Ajá, joven man. Nos vuela la cabeza ya todos. Gente, esa escena hubiera sido todavía mil veces más orgasmeante si hubiéramos tenido a este... ¿cómo se llama? A Deathstroke llegando ahí al yate, y que ahí estuviera sentado Lex Luthor, y al lado de Lex Luthor que hubiera estado el Joker junto con Harley Quinn. O sea, eso hubiera estado... Harley, no. Bueno, o sea, quitando... Ok, Harley no, pero que hubiera estado el Joker ahí. Eso hubiera sido super mind explode. Los tres ahí. Brain explode ahí completamente. Sí, no. ¿Cómo que no? No, sí, no, no. Digo, que sí está chido. Pues, sí, el Deathstroke está sacado del cómic, básicamente. Sí, está brutal. O sea, la adaptación es brutal en todo el sentido de la palabra. ¡Wow! O sea, en serio, ¡wow! ¡Wow! Creo que todo el mundo se mojó al ver esa escena. Sí, yo digo que el villano para la segunda película va a ser eso. La Legión. ¿Eso, el payaso? No, eso, la Legion of Doom. La Liga de la Injusticia. La Legion of Doom, ¿no? La Legión del Mal. A veces lo traducen como la Liga de la Injusticia. Ajá. En sí, es Legión del Mal. Pero bueno, eso no importa. Ajá. Se entiende el punto. Sí, yo creo que cuando vi a Deathstroke, bueno, primero se ve como cómo van el yate de espaldas y se ven sus cintitas de ninja y sus espadas. Lo primero que dije fue, ese Deathstroke sí se puede ver, y ni siquiera lo había visto bien. Ya que salió como completo, fue así como, oh, Dios, está tan bien hecho el traje, se ve tan, tan badass. Y no sé, o sea, me encantó. No esperaba realmente que esa fuera la escena post-créditos. O sea, cuando vi que estaban en la prisión y se veía esta escena de el supuesto Lex Luthor de espaldas, no creí que llevaría a este acontecimiento. Esperaba, no sé, Green Lantern o cualquier otra cosa, pero no esperaba ver a Deathstroke tan pronto. Yo tampoco. Entonces, lo vi venir, en serio. ¿No? Bueno, ya. Porque me spoilelas. No. Mal hecho. Yo no me he spoileado nada desde Age of Ultron. O no sé, no me acuerdo. No, pero sí, bueno. No, qué mal que te spoilearas ahora sí las escenas postcréditos. En serio, qué mal, muchacho. Porque son muy buenas escenas postcréditos. Y ya sin más comentarios finales, joven Blue Cat. No hagan caso a la crítica y que la vayan a ver, porque está muy buena. Nada más. Nada más. Comentarios finales, joven Daniel. Bueno, como dije ayer en el directo que hicimos en Twitter, creo que no es muy necesario hacerle caso a la crítica completamente. Hay películas que quizás son malas, no digo que esta sea mala, pero es un ejemplo. Hay películas que son malas, pero pues a la gente le gusta verlas, sea el caso de Crepúsculo, sea el caso de Transformers, no sé, pueden poner cualquier ejemplo. Y yo creo que mientras a ti te guste, no tienes por qué evitarte ir a verla o evitarte decir, sabes que yo ahora te recomiendo esta película solamente por lo que dicen algún montón de críticos, que... sean, al final de cuentas, sean o no críticos, siempre va a haber un lado subjetivo que tengan para dar su crítica a ciertas películas. Y creo que actualmente, así yo lo siento yo, se han dado mucho este tipo de casos. Entonces, para mí la película es una película buena, es una película entretenida, y creo que si la gente le da la oportunidad puede disfrutarla mucho, que no se cierre, que no cierre su mente a ver algo serio, totalmente estilo DC, o no vaya con una mentalidad de todo lo que hace Marvel es mejor, sino que solamente vaya con la idea de quiero ver a la Liga de la Justicia y quiero pasar un buen rato. Así que yo sí recomiendo esta película. Creo que hicieron un buen trabajo, mucho mejor que en Batman v Superman. Si le tuviera que dar una calificación, le daría algo así como un 7.5, quizá un 8, no estoy seguro. Pero pues tiene sus fallos y todo, pero ¿quién no quiso ver a la Liga de la Justicia juntos en la pantalla grande alguna vez en su infancia? Y sí, en sí es todo lo que puedo decir. Ok, yo mis comentarios finales es que desde que conocí a la Liga de la Justicia ya por el lejano año de 1990 y tantos con la serie de Justice League Unlimited y Justice League, quedé fascinado. Después conocí los cómics de Infinite Crisis, en donde pues conocí otra versión de los personajes, me adentré con Crisis de Identidad por ahí del año 2006, 2007, ya no me acuerdo tanto. Me acuerdo que Marvel tenía Civil War y por el lado de DC tenían Crisis en Crisis Infinitas y me fascinaron los personajes. Y desde ese momento quedé 100% enganchado con los personajes de DC, quedé fascinado con este universo, no podía dejar de leer mensualmente los cómics de Batman, de Superman, de Flash, de Green Lantern, de Wonder Woman, la Liga de la Justicia, que era lo que traía Editorial Vida en aquel entonces, y demás títulos, una cantidad de títulos ridículos con los cuales conocí personajes igual de ridículos como el Shadow Pact. Y ahora verlo en la pantalla grande, que es la primera vez que la tenemos, pues la verdad yo sí me emocioné demasiado. Yo sé que no es la mejor película, yo lo sé de antemano, o sea, la película tiene muchas fallas en el guión, tiene demasiados cortes que no entiendo quién diablos fue el editor para aprobar ese tipo de cortes ni de secuencias. Pero lo que sí sé es que fue una película la cual cumplió con su cometido principal, que es entretener. Y sobre todo, creo yo, desde mi punto de vista, que para hacer una película de DC Comics tal como la tenemos actualmente, creo que lo hicieron bien. Pudo haber salido mejor. Creo que todo el mundo tenemos una visión de la Liga de la Justicia perfecta y sí. Ya que son personajes completamente icónicos, y creo que si tuvieran que satisfacer absolutamente a todos los fans y a todos los críticos, pues creo que esa película sería algo inexistente, o sea, jamás debería de existir. Pues incluso hicieron, es como muy difícil, ¿no? Porque DC no ha tenido como un buen paso desde Man of Steel, no ha tenido como un buen paso estructurando sus personajes en estas películas. Entonces, okay. Es difícil como estructurar a cinco personajes, sin contar a Batman y a Wonder Woman, en una sola película. Es como un poquito muy tardado, y más aún si es solamente... ¿Cuánto duró la película? 120 minutos, no estoy seguro. 130 quizá. Entonces, pues tienen que pensar en si satisfacen al público y crean un montón de líneas argumentales, o simplemente van directo al grano y muestran la forma de ser de cada personaje sin tener que desarrollarlo como tal, psicológicamente hablando. Ahora sí lo veo yo. Sí, pues tampoco es que se hayan dado el tiempo necesario para introducir a todos los personajes, o sea, tres de estos personajes todavía no tienen su película individual como para introducirlos. Solamente tienen película individual Superman y Wonder Woman. Batman pues ya apareció con Superman en Batman v Superman, pero pues tampoco es como que lo necesitáramos introducir. Y los demás personajes pues todavía no tienen así una manera de una introducción tal cual al universo. Esta fue su introducción y creo que fue una muy buena introducción. Ya estaremos viendo cómo se desarrollan sus demás películas, lo cual me lleva a la pregunta final: ¿qué expectativas le tienen a las siguientes películas del universo cinematográfico de DC? Continuamos ahora sí con Aquaman el próximo año y después en 2019, si no me equivoco, llega Wonder Woman 2, llega posiblemente Flashpoint y Suicide Squad, si no me equivoco. Así que, ¿le ven futuro al universo de DC? Yo digo que sí, yo digo que tiene muy buen futuro, yo digo que tiene bases ya bien fundamentadas para crear un universo. Si bien no son las mejores bases, pero ya hay de dónde arrancar, ya hay de dónde continuar, y creo yo que lo están haciendo bien. Pues yo creo que sí tienen futuro. Creo que, a pesar de lo que dije anteriormente, ya tienen la base, como mencionas, de los personajes principales, que son Flash, Aquaman y todos ellos. Y creo que los hacen interesantes al público. En especial, sí, yo creo que mientras les dé ese dinero, van a seguir. Pues creo que Flash es un enfoque un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, lo cual no es malo. Incluso creo que dan un poco más de ganas de ir a ver algo nuevo al cine. Una versión más amateur, una versión un poco más Peter Parker, por así llamarlo, de un Barry Allen que normalmente tenemos la visión de que es alguien más experimentado, y bla, sin contar a la versión de la serie, obviamente, que como dijiste hace rato, que ya está como hartando un poco esa serie. Y creo que, no sé, Ezra Miller creo que hace un excelente trabajo como Flash. A mí me gustó realmente al principio cuando lo anunciaron como Flash, yo sí dije como, what the fuck, ¿qué están pensando? Pero ya, me arrepiento de todo lo que dije y creo que espero muchísimo esa película de Flash. Y Aquaman, ¿qué te puedo decir? Ya te dije ayer, yo de grande quiero ser un alcohólico como Aquaman. Todo el mundo queremos ser Aquaman de grande. Y no sé, o sea, sí tiene futuro. Digo, no todos empezaron con el pie derecho. Tenemos Capitán América, First Avenger, que es una película súper aburrida. Tenemos Thor 1, que es una película muy mala. Y aún así, ve hasta dónde han llegado estos personajes hoy en día. Así de que, hecho, toda la fase 1 de Marvel a mí me da una hueva increíble. Solo Iron Man 1 es buena. Ya. Sí. Y pues ahí está la prueba. ¿Qué otra prueba necesitas? Este universo puede seguir adelante. Y tengo esperanza en que lo haga. Por favor, Batfleck, no te vayas. Yo te amo. Sí, y aparte tiene personajes e historias que le pueden servir mucho y ayudar mucho para seguir adelante. Ya una vez con las películas individuales que se vienen, creo que van a poder explorar más a los personajes, hacerlos aún más llamativos y crear ahora sí una mejor película de un equipo formado por estos personajes. Ya que individuales solo hemos tenido Man of Steel y Wonder Woman. Pero ahora imagínate, si tenemos una de cada uno, las posibilidades hasta dónde podrán llegar. No pierdes tiempo en presentar personajes, no pierdes tiempo en explicar sus motivaciones, solamente te enfocas en un problema mayor y cómo solucionarlo. Sí, y ya. Es lo que puedo decir. Bien. Pues no me queda más que agradecerles por haber participado en este podcast. Estaremos esperando ya con ansias las demás entregas, o al menos yo sí. Ya vi la película 2 veces, ya espero verla una tercera vez. De hecho, hoy la iba a ver por tercera vez, la quería ver en 4D, pero toda la sala ya estaba súper saturada, solamente quedaba para verla en español. No es por mala onda, pero no la quiero ver en español. A mí no me gusta doblada, prefiero verla subtitulada. Es súper albur. Yo iré mañana a verla. Yay. Yo no sé. O sea, pero pues, el trabajo. Sí, esa es la bronca. Lo malo es que ya somos godines y tenemos que trabajar. Así que pues yo ya no tengo tiempo para verla hasta el jueves, así que espero verla otra vez el jueves en 4D. Muchas gracias al joven Iván Oropesa por haber estado aquí escuchando este podcast, intento de podcast, la primera vez que lo hacemos vía YouTube, completamente en vivo, que igual menciona que me gusta la de Capitán América. No quiero sonar mal, pero yo jamás he podido acabar de ver la película de Capitán América, The First Avenger. Yo no he visto X-Men Apocalypse. Ah, es que me da una hueva increíble esa película, que no la puedo acabar de ver, en serio. no, hace como un año dije, esta vez voy a acabarla de ver. Ahora sí tengo que acabarla de ver porque pues es el Capitán América y es donde empieza casi todo, ¿no? Y me quedé dormido, o sea, no sé si... No es para mí, no es para mí esa película, o quizás no he estado en el mood para ver la película, lo siento. Ah, pero mucho. ¿Qué tal la de Winter Soldier, eh? Ah, pero es que esa sí es una verga de película, no jodas, o sea, nada que ver Winter Soldier con The First Avenger. No. O sea, no jodas, joven, tú. Pero pues bueno, gracias por haber venido aquí, bueno, por haber estado en esta transmisión en vivo, joven Blue Cat. Recuérdanos nuestras redes, recuerda tus redes sociales. Mad Manga en YouTube e Instagram. Ok, y joven Carlos, mi buen amigo Daniel, ¿en dónde te podemos encontrar a ti? A diferencia de estos dos muchachos que están aquí, yo no soy un influencer, ¿verdad? Pero me pueden encontrar en Instagram como BlueWolf3602 y en Twitter como CharlieSSJ5. Y bueno, yo soy Alri, muchas gracias por haber escuchado esta transmisión completamente en vivo. Recuerda suscribirte al canal para más videos y podcasts cada semana. De igual manera, pues esto lo voy a terminar subiendo a iVoox y iTunes, así que si lo están escuchando ahí, pues dejen sus valoraciones, sus manitas arriba, sus comentarios al respecto del podcast, que le fue muy mal al podcast de Thor Ragnarok. Apenas, sí, porque el podcast anterior que fue el de... A ver, espera. Bueno, es que... Anterior? No sé, pero el de Thor Ragnarok, el audio estaba muy mal, ¿sabes? Esa llamada por Facebook no fue la mejor idea. Pero solo se escuchaba bastante bien. Nah, o sea, yo no lo escuché tan bien. Al menos... ¿Cómo no? Se escucha mejor que esto. Las partes en las que yo hablaba no se escuchan bien. Por ejemplo, el podcast de Día de los Muertos lleva más de 200 descargas ya globales, mientras que Thor Ragnarok no ha llegado ni siquiera a las 70 descargas globales. Ahorita la descargo 100 veces. O sea, solamente de Thor Ragnarok solamente tenemos 7 escuchas en iTunes. 7. Qué triste. 7 en iTunes, 65 en iVoox. Ni siquiera en las exposiciones de mi clase me escuchaban tantas personas, no sé de qué te quejas. Espérame, déjame ver en Archive en Archive cuántas personas lo han escuchado. Pero sí, es un podcast que casi no nadie lo ha escuchado, lamentablemente. El de Thor Ragnarok, y no salió tan mal, por favor, vayan y escuchen. Ah, mira, 42 personas. A ver, entonces, 42 más 7. Lo han escuchado como 100 personas, Thor Ragnarok, mientras que Día de los Muertos ya va para 200, de las leyendas igual, 200, Creepypastas 200, o sea, todos se mantienen en 200 menos ese. Qué triste, triste. A ver cómo le va A ver cómo le va a este podcast, a ver cómo le va. Tomemos en cuenta que el podcast, uno de los más escuchados, pues ha sido el podcast de Suicide Squad, irónicamente, y también el de Ciudades de Papel. Así que, o sea, todo, a lo que les gusta Las Únicas y Diferentes es lo que más nos deja views. Porque Ciudades de Papel y Suicide Squad tienen un chingo de views. De hecho, el de Ciudades de Papel llegó a más de 1000 descargas globales. No. Pero bueno, ya volviendo al punto, gracias por haber estado aquí esta noche, gracias al buen Iván Oropesa, que promete regresar a trolearnos luego con sus comentarios. Yo soy Alri y pues nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.